¿Ya? A la uña. A las dos. Espérame. ¿Ya? ¿A la de tres o a las tres, tres? Tres, ya. ¿Ya? ¿Ahora? Ya, sí, una. Ahora súbele. Ya le subí, güey. Todo. The Beautiful People. Ay, güey. Ándele, pendejo. Me violaste una oreja, güey. Bájale. No, así está bien, está bien. The Beautiful People. Parece, ¿no? ¿Sientes esto? Ahora. Pero eso no es hip hop, güey. Pues ahí decía hip hop, güey. Hip hop. No, esto es satánico. ¿Viste que es rhythm and blues entonces? No, es... No, es extraño. Tracks. Es alternativo. Es tecno. No sé, pero lo siento muy satánico. Es tecno dance. Bueno, pues, ¡feliz año nuevo! Y empezamos a hacer ruidos como este actor de la loca academia de policía, Fer, ¿cómo se llama? El negrito. No sé cómo se llama. De bacanas castañuelas, de robot. Oye, ¿cómo están? Muy buenas, las tengan todos ustedes. Bienvenidos. Y mejor las pasen. Bienvenidos a este episodio. ¿Qué? ¿Cuál es el 108? 108 en iniciando el primer podcast del año, güey. 2015. Hoy 20 de enero. Fíjate, nos llevó 20 días del año grabar. ¿Más? No, del de este año. Ah, sí. Nada más 20 días de este año. Ah. Más 32 días del anterior. Okay, no, que menos. Pues, no, tiene no. 32 diciembre. 12, ¿qué? 12 días, 12 días del anterior, ¿sí? Sí, 12. 12, 13. No, 12 cierto, días. No puede ser 13 días, güey. 13 días. 19. Grabamos el 18. Ah, el 31. Son 13 Brunos días. 13 Brunos días. Buenos días. Entonces, 13 días del año pasado más 20 de este. 32, bueno, los 32 que dijiste. Un mes. 33. Ah, chingada. O sea, a ver, otra vez. Estás peor que Jordi en Big Brother, güey. Que no sabía contar, güey. Bueno, ¿por qué tanto? ¿A qué se debe? Explíquenme porque yo no sé. Mira, yo lo que sí siento, güey, que pasó es cuando que... ¿Cuando te sientas o cuando te levantas? No, cuando me siento. Uh-huh. Los saludan sus amigos, ¡Chicharrón comprados! Y ya, se chingaron las explicaciones. El problema es que me agarraron comiendo papitas, güey. ¡Chicharrón comprados! Lo dije yo así, güey. Si separas los audios de los tres, ¿cómo quieras escuchar el de este güey? No, es el mismo pedo. No, pero... Yo me hago... Ya se acabó. Bueno, toda la recita, ¿cómo estás, mi querido Verdolaga? Feliz año nuevo, güey, después de 20 días. Feliz Navidad, feliz año nuevo, feliz cumpleaños para mí, que fue el 16 sí, de enero. Sí, no lo felicitaste, pues. No, ya lo felicité, cabrón. ¿Le agarraste ya? Pues, ¿qué crees que tiene el de este? Ah, señor? Con razón. Es que no vi que le agarraras, güey. Le dilaté la pupila. Manda muy agradecido a todos aquellos que mandaron sus felicitaciones ahí con el gatito Ternurita. Y por sus comentarios, sus buenos deseos. Muchas, muchas gracias, banda. Y bienvenidos a este podcast del 2015. ¿De qué 2015? ¿Qué digo podcast? Su podcast, güey. Porque ahora es de ellos, güey. Sí. O sea, ah, yo pensé que ibas a decir super podcast. No, güey. El podcast de ellos. Sí pensé, pero es de ellos. Y para ellos. Porque nosotros nos debemos a ellos. Eso sí es cierto. Y también me debo mi... Y también le debo mi tarjeta. Bueno, y ese que está parloteando es el... Puti. Chef Putine. Así es. Pues, bandita, aquí estamos de vuelta de nuevo. De regreso. ¿De vuelta para atrás? ¿Qué digo de regreso? De vuelta para atrás. Back forwards. ¿Qué? O si nos escuchan en otros países, güey, que no hablan inglés como el mío. Inglés, güey. Pues bienvenidos otra vez a su podcast. pues estuvo muy activa desde diciembre, desde que dejamos el podcast el año pasado, estuvo muy activa la racita, güey. Sí. Que sí, que el Alex, que el si el show de Rulito, o sea, güey, que es mándame saludos. Y que no te mandaron, güey. Y que no te mandaron, y que Alex Díaz, güey, que porque no publiqué, y que la chinga, pues no voy a andar. No, es que no le pediste. Pues no le pedí, pedí porque yo, no tenía... Pedí yo. Y pedí yo el HD. Oh, ajá, pues sí, jarra pedí, que agarramos. Pedí yo todas. ¿Y qué pedí yo? No, no sé qué pedí. Aquí nada, güey. Pero después de toda esta controversia y cosas así por el estilo... ¡A mi derecha, izquierda, arriba, abajo con la camisa de mantel de picnic! Pero fresa, güey. Fresa, porque no es así la típica... No es el cuadro grande. No, y además no es el típico mantel. Es el caro, güey. Sí. ¡Fer! ¿Qué digo? Se me atoró la popita. ¡Ruedas mágicas! Oye, sí, hombre, bienvenidos de nuevo a este podcast. Gracias por escucharnos, por descargarnos. Y sí, es cierto lo que dice aquí el Putiné. Oye, sí, mucha racita estuvo pidiendo podcast. Y nos da gusto que nos descarguen y que quieran más y que se haga esa interacción. Sobre todo porque lo hacemos nada más por puro cotorreo. O sea, si nos falta un patrocinador, o sea, si nos falta decir este rollo. ¿Qué pasó? Mis pinches cigarros, güey. Están abajo de tu celular. Ah, sí, cierto. Vemos al Putiné que se va de un lado. Y para un lado y para el otro. Y bueno, se querrá echar un pedo como el viejito aquel que dice. Aquel del chiste, el del no sé, güey. Nos da mucho gusto, gracias por estar con nosotros, escuchándonos, iniciando este año. Mucha racita decía, oye, ya, por favor, y hasta servicio a la comunidad. Nos mandaron buscar. Total, ahí, perdón por la tardanza, se atrasaron todas las navidades y todas las fiestas decembrinas. El clima. Y luego el clima aquí. Pero, porque no están ustedes para saberlo, pero... Se te descompuso. Y yo para contar, se me descompuso el clima, güey. Ay, cabrón. ¿Ah, soy yo? Y siempre que no podemos grabar decimos lo mismo. El estudio de grabación de Chorro con Pelo está al aire libre, güey. Entonces, con este invierno, con las lluvias y con todo este agasajo... Pásame la que te di hace rato, ¿no? Ah, qué ruidazo, hijo de... ¡Ultra! ¿Quién? Hombre, ya hiciste un escándalo. Bueno. Es que todavía me crecí un chingo, que no, que poqui, no me acomodó. Pues sí. ¿Sí? Te crecieron las llantas. Así como que. ¿No? Las inflaron de más. Traes 35 libras. En cada una. En el doble rueda. Bueno, no, mucho pedo, güey. Estarán muy pinches flaquitos, cagada. Pareces cuatrimoto. Parece que estamos en el show de Rulito. Que le mande saludos. Ah, le va a mandar ni madre. Oye. Saludos a Rulito, cómo no. Oye, y este podcast del show, ¿es un podcast del show de Rulito? No sé, sí. Está bien pinche, güey. Ya, madre, güey. ¿Cómo te encanta, güey? No, está con madre, la verdad sí me reí, güey. ¿Son regios o no? No. No, uno es de allá y el otro de por allá. No, son sí están aquí, pero creo que uno aquí, es de Guadalajara. ¿A dónde están aquí? ¿Aquí? Bueno, aquí en ¡que otro pase, en Raulita! Otro estudio. Ay. Ah. Oye, pero no son regios, o sea, ¿pero graban aquí o qué? Hey. Es que la verdad, no, nomás escuché hasta... Nomás no le mandaron saludos aquí al Putiné y dije, nada, ya lo va a quitar. Es que mira, dice la historia, que habían venido a estudiar. Pero luego encontraron riqueza aquí en el estado. Vinieron por el dinero, cabrón. Sí. Chuta, ay, árabe, ya sé lo que sienten los gringos, cabrón, cuando van los mexicanos. No, no es cierto, ¿no? No sé. Ah, culo, ahora no. Termina la pinche. No, historia, no, no, sí, di que entonces, son rateros y vinieron a robarse todo. Empezaron tocando. Sí, empezaron tocando ahí en el metro. Les empezó a ir muy bien. Alcanzó ahí, tocando. Sí, tocando acá la lira, la guitarra y otro. Aparte violín. No estudiaron, cabrón. No. Se fueron por la ruta fácil. ¿Cuál? La de Cuauhtémoc. Sí, queda más fácil porque sí. Todas tienen muchas escaleras. Sí, bueno. No, y te lleva todo. Sí. Y de ahí los descubrió un productor discográfico. Ajá. ¿De discos? Sí. ¿Quién? De larga duración. Discos de larga duración. ¿El Percillo qué? Los engañó. No, el Sabete. Los engañó como Gloria Trevi. Al Capone. Como a Gloria Trevi los engañaron. Y entonces ahí cambiaron de giro. Y los manosearon. Sí. Pues hicieron tranza y entonces empezaron a vender carros. Ah. Se traían carros del otro lado. Así. ¿Sí? ¿De dónde? De acá, o sea, de Pino Suárez. Lo que estás contando es verífico. No, hombre, claro que no. Ah, chinga, me lo estaba creciendo. Es que yo me estaba creciendo. Sí, de mi italiano. Porque no es que viene de picnic. El picnic es italiano, güey, entonces es creciendo, güey. Oye, es que me dio frío y me puse el mantel de aquí del piquenique. No se nos vaya a caer la vela encima del mantel. Es que siempre pone una velita. Oye, bueno. ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Se lo pasaron bien en Año Nuevo? ¿Tú fuiste a San Antonio, verdad? Yo estuve en San Antonio, allá me recibieron todos los fanses de San Antonio, güey. Te hicieron ahí una comida. Una changa, todo el rollo, unas burgers, güey. Dos, tres perros callejeros. El putiné. Y como ladraron todos al mismo tiempo, hicieron como que... Entonces dije, estos güey, son fanses a huevo, güey. ¿Pensaste que hablaban inglés? Pensé que hablaban inglés, güey. Y si estuve por allá... Qué pinche frío tan más a toda madre, güey. Bien bonito. Con madre, o sea, seco de amargo. O sea, te calaba en la... A ti te tocó seco, güey. A mí me tocó bien húmedo, güey. Ah, chinga. Pásanos la receta, güey. A mí me dolió más. No, ya con tantita agüita afloja. Sí, no, sí dolía, güey, pinche frío, güey. Así. Sí. No mames, güey. Pero estuvo muy padre, muy a toda madre, güey. ¿Qué hiciste en Año Nuevo? En Año Nuevo me la pasé allá. Vine en chinga, güey. En manejando de San Antonio. Ah, para pasar aquí para el Año Nuevo. Para pasarlo aquí el Año Nuevo con la familia. Ah, okay. Y aquí estoy aquí en la casa con mis papás, mis hermanos y toda madre, güey. Y de regreso, vámonos a dormir, güey. Porque no mames, pues, ya estaba. 6 horas manejando altas velocidades, güey. Sí, estresa. Y chingo de niebla y mamá me llueve y chinguen, venados, osos. Y la vieja cae que te la mamo, dita, bueno. Así, güey. No, que te la vamos a cortar, porque me subí en un otro carro que no es mío. Y le dije, güey, anda, unos pinches chupones para despertarme, güey. Así eran las pinches 12 del mediodía. Para poder ver bien la neblina. Para poder ver la neblina, eran las 12 del mediodía. Pinche neblina mamalona, no bajaba bien cabrón, güey, mi vieja. Y la neblina también. No, estuvo con madre, güey. Estuvo pinche bien aventurado todo el asunto. Los ojos se te pusieron como los faros de halógeno. Con razón, güey. Ya está con madre, güey. Ya. Sí, güey. Entonces eso fue lo que hice en esos días. Fue mi graduación. Fue... ¿De manejar con chupones? De manejar. No, nunca habías manejado y que te hubieran dado unos chupones. No, fíjate que no. Sí, es difícil, tiene su complejidad. Y en carretera, güey, y... Alta velocidad. Altas velocidades. Está con madre porque ya la patita no la mueves tanto. ¿Va? Entonces, pues no hay día, 75 mías. Ah, eran tuyas. Sí, eran todas mías. Entonces, pues no hay tanto pierde. Uh-huh. Y el chupón siempre está constante, güey. O sea, no hay ni para dónde te hagas. ¿Qué velocidad llevaba el chupón? No, que una velocidad, unos cinco. De 5 a 10 revoluciones, güey. 5 a 10 chupones por hora. Más o menos. Y de 6 horas que hice, entonces puse 6 chupones nada más. Con eso estuve. Soy promiscuo. No, luego termino rápido. Ay, ay. Y así, ¿ustedes cómo se lo pasaron? Tú, Bertolaga, ¿qué? Sin chupones, güey. Me castigaron. No, muy bien, vino mi mamá. Bueno, Navidad. Sí, aquí estuvimos. Y bueno, bien. ¿Un Año Nuevo? Aquí estuvimos también, la pasamos en casa de Lemanué. Lemanué. Oh, yo juego con él. Gran espectáculo, saludos a Lemanué. Hubo gran show ahí, nos la pasamos muy bien. ¿Por qué? ¿Qué show de qué? Se hacen ahí dinámicas. Cada año varía ahí la dinámica. Ah, mira que a toda madre, güey. O sea, son bien, vieron toda madre esa familia, güey. Me encanta, güey. Digo, no son camaradas míos, güey, pero está con madre, güey. Qué chido, güey. Oye, pues yo fui a la ciudad de Dallas. Oye, ¿tú dónde fuiste, güey? A la ciudad de Dallas. Qué bueno, güey. Porque si digo, fui a Dallas, ¿ah? ¿Me trajiste mi encargo o no? Fíjate que... No había. Se acabó. Estaba agotado. Estaba cerrada la tienda. Sí. Fui al... Oye, qué agasajo. Sí estaba haciendo mucho frío. Nomás que así estaba el chipi. Y fui al estadio de los Dallas Cowboys. Y no me trajiste. Oh, qué la... No, déjame, ahorita veo que te traje. Sí te traje algo, pero no me acuerdo dónde lo traje. Mira, pinche un dedo así, pisoteado y la oye, chica. Ese dedo de Hule Espuma, oye, vale como $15, güey. O sea... Pues, $15, güey. No, hombre, tan caro. Y lo es de Hule Espuma, ponte a uno aquí. Y te bueno, lo pinto. Bueno, okay. Ah, bueno, hazme uno. ¿Con cuál dedo? Y te pongo el otro dedo, mejor, más mejor. Bueno, házmelo, pero ponme con el chiquito. Ay, está bien. Lo quiero ya. No, muy bueno está el estadio, ¿eh? La verdad, yo no. No me tocó en juego ni estaba jugando nadie. Sí iba a celebrar el siguiente día el tazón del algodón. Y algodón. Y vi algodón ahí también. está muy impresionante el estadio. Pero sí, sí entraste así al estadio. Al tour, así, por backstage, y entré a los lockers de las porristas de los... Uy, ¿viste sus calzoncitos? Los Dallas cheerleaders. Ahí como perro, güey, un poste y la chica. Mínimo no. Gritaste, ¡chiquita, mamá! No, así pasé mi lengua por el asiento de una... Ah, a ver de si todos los jugadores. A ver si se me pegaba algo. No, ¡ah, eran los jugadores! Aquí está la de los travestis. ¡Ah, que la chinga! Me equivoqué. No, ahí estaba el y luego fui a los lockers de Tony, de Tony Romo, pues de los vaqueros. Y estaba el de Tony Romo también ahí. Y también le dice... ¡Ah! Ándele. Y por eso perdieron, pincho. ¡Ching! Le chupaste el caso. Le hizo al suspensorio. ¿No? A ver si se me quedaba algo ahí. Huele a verijas. Verija sudada. A verija sudada, pero de Romo, güey. Oye, pero de calidad. No, pero de Daniela Romo, güey. Tenía un pelo bien largo. Uy, ¿qué será Tony Romo de Daniela Romo? ¿Será algún pariente? Yo creo que sí. Pues no, ya es que todos tenemos parientes en el otro lado. Y aquí había un locutor que se llama Humberto Romo. ¿Y Poncho Romo? ¿Y Poncho Romo? Ahí está. No, hay familia, tenemos sí. Familia aquí. Okay. No, y luego, güey, ¿qué más fue? O sea, bueno, el año nuevo lo pasamos la familia en Medieval Times. Neta, ¿verdad? ¿Qué chingón queda ese pedo? Ahí en Dallas. Ah, es un show de que show, cena y todo el rollo medieval. Sí, sí, sí. Show, cena, baile medieval. Es que no entendí tu inglés, güey. Mi inglés, Medieval Times. Okay. Está, ahí nos la pasamos bastante bien, pero sí hacía un frío. Salíamos de ahí de cualquier lado. Estábamos a 0 grados y a veces a -1, con aire y agua. O sea, casi nevó. Ni heló, fíjate, pero estaba pintadito para que nevara y nunca cayó nada. Nomás nos mojábamos y nos enfriábamos más. Horrible. Salías y cantabas: aire, aire, frío, frío. Vienes de sí. Ni siquiera es la canción, güey. La buscamos en YouTube. Frío, frío. Muy bien, no, eso es el viento y peligroso como el mar, güey. Ah, diría aquel. Sí, esa era, güey. Nada más que estaba acá tirando para el monte. O nieve de noche y lluvia de día, güey, diría Ricky Martin. Ándale. Fuego de noche. Ah, puta madre, güey. También iba, güey. Chingada. Ay, no, la pasamos muy bien. Y ya estamos aquí ya tratando de grabar. Entonces, estaba haciendo frío aquí. ¿Cuántos días llovió aquí en Monterrey? 2 semanas. Pues le perdió 2 semanas, no, o dos, sí, 2 semanas. Y no podíamos grabar, y luego por una cosa y la otra, y que la chamba, y que sí, y que no. De hecho, estuvimos a punto de no grabar también esta semana, pero ahí se acomodó más o menos los horarios y todo. Dijimos, ¿sabes qué? Si no grabamos hoy, ya no pudimos grabar. Gracias a Pedro, y que no está aquí. Si el vato organizó todo el pinche viaje, güey. Sí, sí, no, y puso ahí en el porque nos ponemos de acuerdo ahí en el Messenger de Facebook, y pone el Pietro Bond. Por favor, güey, si me harían un gran favor si grabamos hoy. Sí, no está. Se las chupan, o sea, aunque la tengan sucia. Sí. Sí. Y nada. Ahí vengo yo, güey, todo pinche sucio, cochino. Yo, no, yo sí me la limpié, papá. Que... Sí, no. Te aventaste unos panditas en el camellón. Para ensuciarla. Para ensuciarla tantito, güey. La metí en el mofle. Para que tuviera Oshin. Oshin. Oshin. Y no. Y olor a gasolina. Oye, bueno. Aquí está en el chat de Mixler.com. Está Alfredo Reyes. ¿Qué pasó, banda? ¡Qué milagro, güey! Iván Martínez, Rodrigo Orduña, Jorge Cepeda, que nos está escuchando desde Miami. Alfredo Reyes, que manden saludos a Raúl Armenta, güey. Ah, me pa' que chingue. O sea, es el rulito, güey. Pues sí. Ah, él es el rulito. Ese, güey. Ah, que vaya que. Miguel Morales, hola chicas, ¿qué pasa? Y luego Fernando Esquivias dijo, ¿están contando el sueño que tuve con mi chilito papá del putiné cuando estábamos ahí fuera, todavía no grabábamos y estábamos platicando y que dice que era su sueño de contigo, güey? Neta. Aquí Fernando Esquivias. Que le hagas un hijo, güey. Otro. Ay, espérate, güey, nos somos conejos. Está bien, mira, si puedo fochar, güey, muchas veces, pero primero déjame reporte con mi señora, güey. Y luego te focho. Eliezer Ochoa también, saludos. Paco González, desde Mejorado Román, banda, qué bueno escucharlos. Saludos desde Zapopan. Jorge Cepeda otra vez, a los 41, o se caen las puertas del closet o se les pone refuerzo a los 41 años. Juan José Velasco, ¿qué hubo? ¿Qué brones? Desde el segundo piso del periférico del defectuoso que nos está escuchando. Saludos, a vuelta de rueda, me imagino. Entonces, de nada sirvió el segundo piso, güey. Un saludo desde Chicago, dice Tank Rojas. Alfredo Reyes dice que saludos precisamente desde Dallas, Texas. Qué buena onda. Miguel Morales, oye, grandísimo Dallas, güey. Es grandísimo. Y freeways por todos lados. Y total, ahí. Fuimos a una exhibición de figuras de hielo. Uh-huh. Estábamos a 15 grados bajo cero ahí adentro. Estuvo muy bueno. Miguel Morales, con esa música se me vino a la mente el putiné en tanguita y su lavativa colgándole. Ja, ja, ja. Dice. Hago la que iniciamos. ¿Por qué? Pues no sé, güey. Pues cada quien se imagina lo que quiera, ¿verdad? Exactamente. Saludos desde Puebla, dice Paco. No le hagan bullying a mi papirico del putiné, dice Fernando Esquivel. Defiéndeme, güey, eres el único, güey. Defiéndeme ahí con el rulito, güey. Te pasas. Te pasas. Aguanta vara. Esli Encinos también nos puso un corazoncito aquí en el chat. Ahora que andamos en los reclamos de que no nos llegó lo que pedimos, ¿por qué no me mandaron a mi putiné en tanga roja y forrado con papel plástico? Sí, lo mandaron, sí me mandaron, güey, pero me estaba asfixiando. Tuve que salir, güey, el pinche plástico peor. Con ese papel que lo pones y luego le pones la secadora, ¿no? Y se pega. Papel peor. Israel Escogido dice, saludos desde Cozumel, Quintana Roo. Ah, Cozumel. Qué rico, güey. Y allá nunca hace frío, güey. Qué a todo dar. Chiste, ¿tienes wifi? Sí. ¿Y cuál es la clave? Tener dinero y pagarlo. Es cortesía acá de tu papi Ringo. Esli Resinos. Saludos, les mandé un tema por el chat de Facebook. Pues no tengo chat de Facebook. No, pues. Por el... ¿A quién se lo mandaste? Por la... Fíjate, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí voy, sí. El timeline. Aquí lo checo. Bueno. Tony 2207, saludos desde el DF. Mande un saludo para mi esposa Fabiola Ortiz. Pues un saludo para Fabiola. Saludos a Fabiola Ortiz. Hablen sobre el comediante Franco Escamilla. Es la mamada, dice... No lo hemos visto. No, déjame salgo de todos los videos de Adrián Lías, güey. Oye, no, pero ha de ser en el grupo. Nomás dice en el chat de... ¿Será el grupo? Sí. En el chat de Facebook. ¿En el de quiero podcast o no? No, nomás dice el chat. Ahí les va un chistín. Va un chino, un alemán y un mexicano caminando por el DF. Y pasan por un edificio de 15 pisos y el chino dice... Ese edificio es mi país... En mi país se construye en 2 meses. Y sigue caminando y pasan por un edificio de 20 pisos y el alemán dice, ese edificio en mi país se construye en 1 mes. Siguen caminando y pasan por el castillo de Chapultepec y el chino y el alemán sorprendidos le preguntan al mexicano, oye, ¿y cuándo han construido eso? Y dice, acá no sé, hoy en la mañana no estaba. Bueno. Díganle a Sandra Villaseñor que me estoy portando muy bien acá en Cozumel. Dice. Anda de soltero. Ándale, güey. Oye, y es que ahí en Cozumel, todos los bares, o bueno, la mayoría de los bares. Son gays. No, y los restaurantes, el menú viene en las chavas. Y las chavas están en bikini. Entonces, haz de cuenta que. ¿En serio? ¿Quieres tú pedir una ensalada? Entonces, checas a la chava acá en el estómago, güey. ¿Quieres unas pechuguitas? Pues te vas más arribita y ahí viene, pues, que pechuga A la Gordon Blue, pechuga. La Gordon Blue. pechuga de la pimienta. Al Gordon Blue. Y así te vas. Y allá en Cozumel. Pero se está portando bien. No, y además cuando te vas más abajo, vienen las arracheras, vienen los cortes finos, ¿no? Y a las hierbas finas. Sí. Y luego, te vas más abajo y ya está la ensalada, ¿no? Callos de... El callo de hacha. Callo de hacha. No, pero se está portando bien. Champiñones. No lo encuentro, güey. No sé qué pedo aquí, güey. Es Esli Resino, ¿verdad? Así es. No, oye, muchas gracias por compartir que hoy estamos en vivo a M.A. Rivera, a Manuel Orlando Manrique y a nuestra gran amiga Edelvidia Ramos. Oye, nunca le falla, No, qué bueno. Edelvidia está a todo dar. Oye, la polémica de Carla Yareli, Posada, Murgui, entre la polémica y el polémico, güey, traen todo el rollo, güey. Todo el rollo. ¿Qué tanto ponía la polémica? No sé, pero pues, bueno, entró en polémica, güey. Sí. Saludos muy especiales a mi primo Carlos Gómez, que por aquí estuvo en una ocasión en un podcast. Tú la traes y tú te la comes. Que fue el que soltó la frase de nomás dos tomes, ¿dos qué? Dos tomesas me cervé. Dos tomesas me cervé. Ajá. Entonces un gran saludo a mi primo Carlos. Muy bien. Ah, sí. Y muy en especial a mi amiga. ¿Qué más amiga? A Gab Rodríguez. ¿Y qué? Que ya extrañaba mi voz. Es tu querella. Oye, sí, ¿verdad? Decía, ay, sí, hay alguien que me quiere. Porque en la casa no. Pero que te quiere chingar. No, saludos a Gab Rodríguez, gracias. Oye, ¿es tres efemérides o qué? Sí. Pues que vengan las efemérides, porque ando buscando aquí. ¿Cómo? Ah, ok. Oye, acá entre los comentarios dice Jairo Hernández que el divo de Monterrey sos yo. Hay un divo de Juárez. Que es Juan Gabriel. Ajá. ¿Y tú eres el divo de Monterrey? Ah, cabrón. ¿Eh? O sea, de puto. ¿Sí? De puto yo, no me baja. Yo creo. No lo sé. Madre, me la está creyendo con madre, güey. Pinchame, no mames. Okay. Bueno, un día como hoy, 20 de enero, pero de 1961, hace 54 años, en Estados Unidos, John F. Kennedy toma posesión del cargo de presidente. Se convirtió en el presidente más joven de su país, con 44 años, y ejerció como presidente desde el 20 de enero de 1961 hasta su asesinato el 22 de noviembre de 1963. Aprovechando este efeméride, y que el HD estuvo por allá por Dallas, dándolas, me platicó que estuvo en esa área. El Museo del Sexto Piso, que fue de donde dispararon. ¿Y había elevador? No. Bueno, sí, había un montacargas, pero... No sé qué, pero se llamaba Oswald. ¿Qué? Oswald. Sí, Lee Harry Oswald, exactamente. Entonces, hay un museo en ese sexto piso de ese edificio. Y obviamente te cuesta ahí para entrar y todo el rollo, pero se supone que lo que pagas se va a la fundación John F. Kennedy, no sé qué rollo, ¿no? Y exactamente estuve ahí donde en la avenida esta, donde se llama la Jackson, creo, se llama la avenida. Donde los Jackson Five, ahí estaba. Donde Houston, la avenida Houston y la Jackson, ah, pues, Houston tenemos problemas. Sí, ahí, ya no alcanzó a decir el presidente. Sí, yo lo sé. Entonces ahí, de hecho, tienen una donde pasó la primera bala. La limusina, o donde iba el presidente. Y el primer disparo, ahí hay una cruz en la avenida. Una tacha. Y luego el segundo disparo, hay otra cruz. Y ahí está todo el rollo. Está exactamente igual que como hace. No tienen maniquís acá, así en las jardineras. No. ¿No? Y así como que. Ah. Sí. Pero ahora, ¿se supone que fue? ¿Sí fue así o fue de otra manera? No se sabe la verdad. Según, la conspiración. En el museo sí te explican muchas cosas, pero también te deja... Sigue habiendo incógnitas todavía de cómo se dio y hay muchas dudas todavía. Inclusive ahí en el museo te dicen, pues hay un... Se rumoró un complot que pudo haber sido X tal persona o tal grupo, no sé qué, ¿no? Pero sí se siente una vibra así medio rara, ¿no? Porque estás ahí y te ponen exactamente la ventana donde disparó Lee Harry Oswald. Y escuchaste hacer el flashback. Sí, haz de cuenta como una película de... Del viejo este. Ah, de, no. De Hollywood. Y te asomaste. ¡Esos pinches cohetes, cabrón! Esa ventana está resguardada por un vidrio. O sea, no puedes estar así en la misma ventana. Oh. Pero está como estaban las cajas exactamente. Oh. Como hace, ¿qué? ¿50 años? ¿Qué? 22 a 63 años. En 1963 fue, échale para atrás. 52 años. Hace 52 años. Entonces está bastante interesante el museo. Qué loco. Muy bien organizado y todo. Y bueno, películas, pues está la de JFK de 1991 de Oliver Stone. Muy con este Kevin Costner. Así es. Muy buena película. A mí se me hizo medio... Y está medio. Está la de KFC. Esa es la de ¿esa? Kentucky Fried Chicken. Ah, sí, cierto. Esa es la misma. Y vi que hay otra que se llama Parkland, del 2013. Una nueva película, no la vi, la de Parkland, que también habla sobre el asesinato de John F. Kennedy. Uh-huh. Bueno, y también, un día como hoy, de 1987, está cumpliendo 28 años Thomas Peters. ¿Quién es Thomas Peters? Es un actor estadounidense conocido... O sea, Tomás Pedro. Ándale. Conocido por personificar a Tate Langdon, a Kyle Walker, a Cale Spencer y a Jimmy Darling en American Horror Story. Ah, que la hemos estado viendo en Netflix cuando no tengo nada que hacer, güey. La chingada madre, güey. Como yo no tengo tampoco nada que hacer, güey, en estos días. A ver si me invitan a ver una pinche peliculina. Ándale. Sí, te hablamos y... Ay, no. No, hombre, sí, bueno. Más háblame con tiempo porque acuérdate que estoy cagando. Bueno, te vamos a hablar. Y bueno, este muchacho, Thomas Peters, desde el 2012 mantiene una relación con la sobrina de Julia Roberts. Ay, Emma Roberts. En julio del 2013, mientras estaban alojados en el un hotel en Canadá. ¿Enojados? Alojados. Ah. Pero bueno, sí, enojados también, ahorita vas a ver por qué. Un hombre llamó a la policía luego de escuchar gritos entre ambos. Cuando llegaron, se encontraron con que Peters tenía mordidas múltiples en el hombro y arrestaron a Roberts. Peters no testificó y liberaron a Roberts. Y están a punto de matrimoniarse. Eso es lo que dice aquí. Qué loco. Lo que producción me pasó. De mordida. Pero como que les gusta acá. El mordisco. El mordisco. Ay, qué horror. ¿Te gustaría que te mordiera? Una pompi. Pero el jugador, este Suárez. Tiene los dientotes, tiene un dote. El del Barça. Chuy Soto. Disculpen, ya iba a decir otra cosa. Saludos, ya hacía falta el podcast. Saúl Ontiveros, presente banda desde Chicago, que andamos lavando. Y mi chiquita mamá le dije, oye, ya empezó el Chese podcast. Y me dice, ya vas a empezar con tus chicharrones, amén. O sea, haber dicho, ya vas a empezar con tus chingaderas. Pero sí, ponte claro. Bueno. Que le diga, mis chicharrones también. Entonces, mándele un chiquita mamá para que sepa que la amo y felicítenos porque vamos a ser padres. Ah, muchas felicidades. Chiquita mamá. Déjalo escucharlo, güey. O que esté lavando y que esté escuchando el podcast. Wey. Ahora, ¿qué está lavando? Ah. ¿El coche? ¿El coche? ¿El coche? ¿O está lavando la ropa? A lo mejor. Y si ¿los después, trastes? Y si está lavando ahí trapitos, güey, después pueden cocher. A lo mejor está con las vasijas. Así se dice también. Con la loza. Con la loza. Está lavando la loza. Alfredo Reyes, Parkland, él es el hospital donde fue atendido John F. Kennedy. Ah, ok. Bueno, pues así se llama esta película, Parkland. Ah, esa no me la sabía. Pues tiene, sí. ¿Me puedes dar la receta del consomé cosmechas? Dice Fernando Esquivel, güey. ¿Yo qué vas a ver? El consomé costechas. Consomé costechas. Sí, güey, porque la primera, güey, así como que dice, pues esa sí me la sé. Pero la que acabas de decir ahorita, no. Roy Díaz, sagrado milagro del señor, el señor producer. Saludos desde aquí, Roy Cobain. Dice Roy Díaz. Roy Díaz, hace mucho que no se reportaba. Matt Chama, ya los estoy escuchando. Ah, pues qué bueno. ¿Quién será Matt Chama? ¿Quién sabe? No es cierto. Es pura guasa, hombre. A todos los conocemos, güey. Ay, mira, Oye, aquí el Putiné, ahora que abra su restaurante. Fíjate, aquí va un consejo. Va un consejo. Lo estaba leyendo. No, no te preocupes. Dice, ¿cómo venderle comida callejera a las fresas? Tipo, ahí les va. A las chicas fresas. A las fresas dije, pues, ¿cómo? Ah, no, no, no. A las que se sienten muy high-tonas. Ok. El menú es el siguiente. Atole champurrado. 5 pesos. Eso te costaría o te cuesta en la calle. Bien. Pues en el menú le puedes poner sublimado de maíz al cacao, canela y leche. 50 pesos. O sea, ahí le metes la... Le aumentas el 100. En la cocina del Putiné. Anda, este es el menú en el restaurante del Putiné. Sí, menú ordinario, menú del Putiné. Para que no caigan. Para que no lleguen. En el piquete de ojos que les va a hacer el Putiné. Para que no vean cuando lo abran. Tacos de canasta de papa y longaniza. 3 por 10 pesos. Y acá en el menú del Putiné dice, entre crepas de maíz con patatas y embutido de lechón a la paprika y chile guajillo, 3 por 120. Tranquilo, hermano. Entré al restaurante y me fijé en esto y dije, no, mejor me voy. Bueno, sopa de fideo seco, que el Putiné la cocina muy rico, el otro día nos trajo y muy bien, 8 pesos. Capelli de Angelo al pomodoro con esencias de chipotle. Pomodoro. 75 pesos. Espérate, pues hermano. Caro, estás inflando los precios mucho, hermano. El Capelli de Angelo, güey, es la mamá. Cerdo con verdolagas. Es que tuve que incluir un platillo, güey. Bien, sí, hermano, ¿te acordaste de mí? Tranquilo, hermano, estás conmigo, güey. 23 pesos. Entrecot de cerdo con hojas verdes sobre espejo de salsa de tomatillo y chile serrano. 250 bolas. Es que va aumentando, güey. Estamos en el plato fuerte, güey. Sí. Y ya por último, palanqueta de cacahuate cortesía de Doña Berta. El Putiné es crocante de maní al piloncillo. 60 bolas, espérate, cabrón. Crocante, güey, ¿no? ¿Cómo se usa esa palabra que trae el Putiné, sí. Crocante. Es de crocante, güey. Y a la palanqueta, güey, también se le llama praline. A la chingada. Está más cabrón, güey. ¿Sí? Y te lo vendo en 80. No. Nomás por esa palabra. Sí, porque es de región, es... allá, Francesco. Es lo que cuesta el libro de sinónimos de la cocina. Del Putiné. ¿Quieres el libro de los sinónimos del Putiné? Te va a costar una lana. Oye, Edelvide dijo que daban gracias al Señor porque sus oraciones habían sido escuchadas de que estábamos aquí en el podcast. O sea, se pusieron a orar por nosotros. Gracias, man. Eder Dávila, hasta que se dignan, mi vida ya no tenía sentido sin ustedes. Mándame saludos, güey. Un chilito, papá. Chilito, papá. Efraín Martínez, espero que estén los cuatro porque hacen un excelente equipo. Pues ya ves que. Aquí estamos los cuatro. Ese es comprado por Pedro. Es como ahora que vienen las elecciones. Y que haya carreados. Sí. Oye, dice que somos los mejores en esto de los podcasts, güey. ¿Quién? El mismo ¿quién? Efraín. Efraín, muchas gracias. Yo pensé que Rulito, güey. No, pues también debe decir eso, ¿eh? Ah, debería, güey. Yair García, Habemos Podcast. Matt Chama, ¿qué hora será? Ah, ¿qué hora será en Los Ángeles? Preguntó, ¿verdad? Sí. Y eran 2 horas. Son 2 horas menos, ahorita creo. Son las 9 de la noche aquí en Monterrey. Allá deben ser las 7. En Los Ángeles. Y allá en China deben ser como las 6 de la mañana. En Australia ya sale el sol. En Australia son como las 9 de la mañana. Son 12 horas, pero ¿no? del siguiente día. Oh. O sea, de mañana. Ay, o sea, allá es 21. Allá es 21, sí. Allá es miércoles, cabrón. Loco, güey. ¿En dónde? O sea, allá ya están escuchando el podcast, güey. ¿Sí? No mames. Allá ya lo hicimos. Allá ya grabamos, güey. Ya grabamos, güey. Ya nos reportamos allá. Oye, mira, me trajo el periódico. ¿Qué onda? Ah, bueno, porque. No, para que ahorita lo chequen y. Porque leer, no sé, güey. Déjame ir a cagar. Oye, un tema aunado o información aunada al. ¿Cómo se llama? A las efemérides. Traigo aquí el periódico donde dice, sucedió hace 20 años, 25 años, 30 años, 40 años, con esto de que cambiamos de año. Ah, está bastante malo. Vámonos a otra cosa. Puedo decir, hace 20 años surgió la película Toy Story. Hace 20 años. Hace 20 años. Mamón, se la acabo de ver ayer, güey. En la tele. En XHGC, güey. Chinga. Ayer domingo. También hace 20 años muere Selena. Tremendo. Selena, como lo decía. Selena tenía esa vieja. El biribiri bombón. Cantaba muy bien, Putine. Y tenía una cola. Lo que se comieron los gusanos. Gusanos, bueno, mames. Que dieron un festín cuando llegaron a las nachas. Hace 25 años. Ya déjense de cochinadas, hombre. Se la acaban, güey. Se te van, güey. Apenas van en el culito. Hace 25 años surge la canción Ice Ice Baby de Vanilla Ice. La vi ahí, parada. Ándale, cuando quieras, ¿eh? Puta madre. Bueno, también hace 25 años la película Mujer Bonita y Ghost surgieron. ¿La de Ghost? Ghost. Qué bonitas películas esas. La de Ghost, güey. La de Ghost. El Nintendo lanza en agosto de 1990 su consola de cuarta generación, el Super NES. El Super Nintendo, hace 20 años, güey. Super NES. Ahí tengo un 25 años, hace 25 años. Ahí en mi colección de videojuegos tengo una consola, güey. Y Selena tenía un Super NES. Sigue esta una fijación. Es que ya háblale ahí, güey, porque no mames. Ahorita te regalo el recorte. Sí, sí. A ver, chécate. En el del, ¿qué fue? En el de Houston, ¿no? En nuestro domo. Pues su pin. No sabía si entre ella y Jennifer López, güey. Pero porque las dos están también guatanas. ¿Cuánto tiene ahorita Jennifer? ¿Cuánto mide Jennifer López ahí de cabús? No sé. Ver, nunca le he medido, güey. No, bueno. Jennifer López es un. Bueno, y está Nicki Minaj. Ay, ¿qué me dices de Nicki Minaj? Nicki Minaj. Tiene un. Y de Fernández Quirías también. Ah, chingada. Bueno, también hace 25 años llega a la televisión la serie Beverly Hills 90210. Ay, qué buena estaba. Y se estrena El joven manos de tijera. Edward Scissorhands. Fíjate, esa nunca la vi completa. No. Está buena. ¿Está buena? Sí, vale la pena. ¿Tú la viste completa? No. Tampoco. Ay, cada vez cuando la vemos. Y llegamos a hace 30 años. Surge la película Volver al Futuro. Oye, ¿pero hace cuánto? 30 años. 30 años, sí. En el, es que surgió en el 85. Y en la tele pasaban MacGyver. MacGyver. MacGyver. Para los MacGyver, que no escuchan ya. Es que lo veían. Y luego también la tira Calvin y Hobbes. ¿Qué? Qué buena está esa tira, güey. Sí. Ya no la he visto, pero... Buenísima. Yo tenía la colección de los libritos, se me perdieron. No mames. Sí, le dije, ay, préstamelo. Y le decía, ya, no sé. El que lo tenía, o no sé si todavía lo tiene, es el de allá de. De la comarca. No, el Raúl, güey. Ah, sí, también lo tenía. Pero quién sabe si todavía lo mantenga. Y también estaba la serie animada de los Thunder. Thundercats. Ay, Leo, no. No, señor de los Thundercats. Sí, el afeminado gato. Bien puto, qué sé yo. Se lanco, pero fácil. Ay, no, no. ¿Era Snarf? Yo todavía conservo los calzones de Pantro, güey. ¿En serio? Sí, rasgados del, de la anochecer. De la anochecer. Y yo los de Chita. Los calcetines. Yo los de Chita. ¿Qué sería vato? Era un transvesti. Yo los de Leono, güey. ¡Ah! Una melenota. A ver si te das una cortadita. Bueno, y hace 40 años se oía la canción Bohemia Rhapsody. Mamá mía, mamá mía. Mamá mía, Lénico. Y ya. A mí. No. Bueno, que sí. También se estrena la película Tiburón. ¿Hace cuánto? Hace 40 años. Ah, 40 años. Bueno, Dios. Es que ya te fuiste más atrás. O sea. Sí, ya andamos en los 40. También se forma la banda británica de punk rock Sex Pistols. O sea, las Sex Pistols. Fíjate, nunca me gustaron ese grupo. Y andamos ya en los 50. Hace 50 años. Se lanza Help, quinto álbum de los Beatles. I need somebody. Help. En julio de 1965 se forma la banda Angelina de The Doors. Tampoco me gusta The Doors. No. Me parece que soy el rey lagarto. Súbete a mi serpiente de más de 10 metros. ¿Qué es eso? Bien alucinado. Estoy viendo un indio. Ah, no es Pedro, güey. Qué loco. Y luego, pues también se estrenan las series de Super Agente 86. Buenísimo. Mi Bella Genio. Qué buena está. Y Perdidos en el Espacio. Esa nunca la vi. No, me gustaba. Peligro, los Robinson están en peligro. Sí sé cuál es, pero no. Mi Bella Genio sí está la cinturita que tenía la genio. Se me fue como a Cristina Aguilera. Todavía vive. Sí. ¿Quién sabe cómo se llama la chava esa? Bella Genio. Mi Bella Genio. Todavía está bien Rukelia, ¿verdad? Pero está. Bastante. Ya me cabe la lámpara. Ya no entra. Oye, qué bueno que trajiste este recorte de periódico porque... Ay, dale ahí una... Porque no lo leí. Porque no lo había visto, güey, y no fui al baño. No. De todo lo que se ha cumplido, ya ves que, hablando de Volver al Futuro, el año de... Este año, de hoy mismo. Este mi mismi año, exactamente. Para ser más exactos, la fecha del que dice la máquina, la máquina del tiempo. El se supone que se van al 21 de octubre del 2015. Del popotito 22. Al futuro. Entonces. Ya ves que pusieron en el grupo de que pongan mucha atención ese día. Y pues, ¿a cuál de los tres le puso yo? ¿Qué le pusiste tú ahí? Ese día grabamos. No vamos a poder ver. ¿Por qué estás tan güey, manito? Se rumora. No sé, güey, pero chinga, ya en este día bloquea Dios. ¿Qué? Es cierto, güey. Bloqueé. ¿A quién? A dos, güey. Bueno, bloqueé. Es que lo dije en italiano. Ah, bloqueé. Lo bloqueé porque no lo quiere. Bueno, y luego, ¿qué pedo? Sí, soy bien. ¿Por qué bloqueaste? Y lo peor que es que eran familiares, güey. ¿De plano? ¿Qué? Sí, güey, pues no. Oye, güey, nunca les pongo ni madre, güey. La prima esta, güey, se la pasa de chupirul, peor que tú, güey. Chupi. Peor que el compadre de allá, güey. Peor, güey. De plano. Y se me ocurre ponerle de que, oye, ¿y cuando toman agua natural, güey, ahí, güey, qué pedo? Oh, güey, no mames, güey. Me llovió, pero como que, ay, qué pinche chingaderas que ponen y que la chingada y que tú y que. Oye, eso te pasa muy seguido. Pero bastante, güey. Dije, antes de que me bloqueen la bloqueé. Te gané. Sí, te gané. Y le puse el final, la volví a dar de alto y dije, te gané. Y la volví a bloquear. Para que supiera. Para que vea de dónde viene todo el pedo. Válgame. Pero bueno, ¿y luego? Entonces, ¿qué es lo que, según en la película de Volver al Futuro, que se supone que viajan al futuro y que va al año 2015, precisamente este año, qué se ha cumplido y qué no? Veamos. Ok, dale vuelta a la página. Los autos voladores. No. No ha habido autos voladores. En la película ahí se ponen ahí los... Y hasta que si tienes carros viejitos, te los hacen voladores también. Ni iguas tampoco. Pues lo único es que te los vuelan. Te los vuelan. Sí. Eso sí. Orden del día. Bueno, mitad y mitad. 50-50. ¿Se acuerdan que cuando viaja al futuro están los carteles de holograma? Sí. O sea, los de películas. Entonces que se supone que viene el tiburón y... ¡Ah! Pero es un holograma, ¿no? Uh-huh. Pues en realidad todavía... En 3D, no, pero sí ya... Hay hologramas, pero no es para anunciar eso y no es como que los ves en la calle, en la luz del día y vienes y haces. Vienes como y te vas. Te ando. No, pero ya hay anuncios, ¿cómo se llama? Panorámicos. Pero no son de hologramas, ni son nada de eso. Ya con video. Pues sí, con video, pero no son hologramas, güey. Bueno, 50-50. No. Todavía no se cumple. Okay. Las patinetas voladoras. Pues no. 50-50. Ahí. ahí este, o sea, todo lo que vuela y no vuela, pues no lo han hecho volar, a final de cuentas. Las patinetas siguen sin volar. Hay unos prototipos que han sacado. Ah, eso voy. Que es una patineta que pues sí es voladora, pero se mantiene en la superficie por imanes. Ándale. Pero el piso tiene que ser metálico, de un imán, o sea, es mucho rollo, ¿eh? No puedo cambiar el piso de la casa, voy a poner pinche metálico el pedo. Por eso digo que 50-50. Y luego están los lentes inteligentes. 100%. Ya ves que ahí en la película sale de que Marty McFly observa cómo y con quién conversa su hija por teléfono a través de sus lentes. Y pues parecía una exageración, pero luego ya sale, ahora sí salen los Google Glass y se puede hacer más o menos eso. Pero ahora resulta, y acaban de anunciar hace como una semana, que Google acaba de suspender la venta, güey, de los Google Glass. Mañosamente. No, simplemente no se vendieron como ellos esperaban, que están haciendo planes para mejorar la tecnología y que después los van a sacar. No funcionaron, simplemente no jalaron para nada. La cagaron. Exactamente. Okay. Otro, los cordones de poder, según dicen aquí, que no son más que los tenis que se abrochan solos. Los sneakers, ajá, los calcos, los ¿qué? Los tenis, hombre. Esos botines de Nike, güey, que se hicieron muy famosos, güey, de que se los ponía y uy, se abrochaban solos, ¿no? Ajá. Los anunciaron, vendieron unos clones, una Nike como edición especial. Como réplicas. Como unas réplicas, pero no se abrochaban solos, ¿no? Ajá. Pero ya Nike... Te abrochaban con el precio. Es que eran edición limitada, güey. Eran entonces, como 100, ¿no? Más o menos. Vendieron 100. Eran como 1,000. 1,000. Pero 1,000 para todo el mundo, pues está cañón. Y numerados, con números de serie y todo. Pero resulta que Nike este año acaba de anunciar que sí, que ya confirma que va a sacar unos tenis que se abrochan solos, exactamente igualitos como los Nike que usa Marty McFly. Ay, ¿te los vas a comprar? Y se rumora que van a salir a la venta el 21 de octubre del 2015. Por eso la fecha. Madre. ¿Te los compras? Pues depende de cuánto cueste, ¿verdad? Bueno, si ahorita los tenis más caros, ¿cuánto andan rondando? ¿Unos 250? Más o menos, ¿no? Unos $300. $300. Sí, que estos cuesten 500. No sé si me los compraría. Y luego, ¿cómo cuelgas los tenis en los alambres? No vas a colgar. No tienen cintas, güey. O los avientas al alambre y se amarran solos. Se electrocutan. No, viajan en el tiempo con electricidad. No, pero sí van a estar interesantes. Y que se supone que se van a cargar con USB. O sea, va a estar bien. Y otro que salió en la película, las cámaras robot. Esa cámara que va volando y que le toma la foto a cuando se estrella el... ¿vale? ¿Se me va el doctor? No. ¿Dónde, güey? En la plaza principal. Sí, que es el malo. El malo, sí. ¿Cómo se llamaba este...? Tú te acuerdas mucho de los nombres, güey. ¿Dónde está Google? No sé, le coloco. Inos. No, es el otro, ¿no? De los Duques de Hazard. Ay, güey, puta. Y le he visto 50 veces la película. Bueno, Google, ¿dónde está? Dice, los drones con cámaras de video y de fotografía integradas vienen cada vez más en uso en el periodismo y en el mundo del entretenimiento. Uh-huh. Y ahora hay unos drones que ya toman video y todo ese rollo y toman fotos. Y ya se han hecho muy, muy populares. Antes estaban muy caros, pero ahora ya los encuentras con unos 5,000, 6,000 pesos y graban video en HD y todo el rollo. En las bodas también hay. También lo están usando mucho. Hay unos cabrones. Esos no son drones. Bueno, ¿podemos decir que 50-50? Y hay otro que también son las videoconferencias y pantallas. En aquel entonces... llega el Marty McFly ya viejo. Ajá. y enciende la pantalla, un pantallón así de 50, 60 pulgadas, ¿cómo de plano qué? Y puede ver varias imágenes o varios canales al mismo tiempo y todo ese rollo, ¿no? Y esos ya existen, ¿no? Y más de ese tamaño o mucho más grandes con pantalla plana, y luego aparte puedes hacer videoconferencia con alguien más a través de la televisión. Entonces eso ya existe. Ya no hace falta que baje el frutero y la comida del techo y la chica. Eso falta. Y falta también la pizza que ponen en el horno y que se que la pones chiquitita. Miniatura. Sí, que es la que traje ahorita. La trajiste individual, hijo de la Es que está en cara, güey. Estos son. Oye, gracias por la nota. Roy Díaz, Sagrado Milagro del Señor. Ya lo dije. Chuy Soto, mi chiquita mamá ya se puso celosa. Mándale un chiquita mamá para Tere con todo mi amor. Chiquita mamá para Tere. Saúl Ontivero, estamos lavando. Ah, están lavando la ropita, decía. Del bebé. Pues la ropita, dice. Jesús, Juan Jesús Gutiérrez, se les extrañaba, güey. Ya me vinieron a traer el carro. Jorge Cepeda, hablando de JFK. Ajá. En Miami se hizo la reunión para matar a John F. Kennedy entre el jefe de la CIA y Andrew Cunanan, jefe de la mafia. Según esto, en Miami se hizo la reunión de ese supuesto complot que hubo para, para matarlo. Matt Chama dice, soy su fan. ¿Cómo que quién soy? Ah, porque le dije quién es. Sí, no, gracias por escribirnos. ¿Qué opinan de los tipos de cacas? Dice Fernando Esquivel. ¿Ya lo viste? A ver, dilo. Dice, ¿qué opinan? Bueno, primero le mando un chilito papá, güey. Sí, otro pedo, güey. Está rico ahí. ¿Qué opinan de los tipos de cacas? Está la caca fantasma. Es la que cagas y cuando te levantas, ya no está. No hay nada. Tan, no chiquita, nada. Tan chiquita que. No, pues. ¿No? Estás cagando y de repente, ahí me voy. Y, la chingada. Y un talo que cagué. A mí me ha pasado. La caca. Es natural, ¿no? Terminas o antes de bajarle, volteas a ver lo que hiciste. Ah, sí. Para calibrar el asunto. Sí, para ver si te más ratito vas a cagar otra vez o no. Pero me ha pasado cuando haces dos, tres cacahuatillos, ya no los ves. ¿Para dónde se fueron? No, si no le bajé. Y empieza a masticar. ¿Dónde están estos pinches cacahuatillos? Es que checas a ver si está el elote que te comiste el día anterior. Ya ves que sale entero el pinche elote, güey. Por más que lo mastiques, güey. El pinche grano. Ya no es shit, güey. Pero está el grano completo, güey. Y del mismo color. Ya me hablaron. Y del mismo color, güey. Sí. No caes. No tiene conservadores ni. Después del fin del mundo, la cucaracha y el elote son los que no van a desaparecer, güey. Oh, no mames, no se acaba el pinche elote, güey. Al chile, güey. Bueno. Dice. Y otra podría ser la caca pandillera. Esa que deja toda la taza grafitada. Y ahí tienes que darle dos, tres bajones más para que se limpie para bien. Que se le limpie. Y no tengas problemas en casa. Sí. ¿Cuál? ¿Quién fue el que entró al baño y por qué no le bajaron bien? Se quedó la rata de la cola ahí. Digo, la cola de la rata. La rata de la cola, güey, no más. Yo fíjate que asquerosamente, güey, cuando me ha tocado así, güey, que me desagrada bastante que quede ahí grafiliado todo el pedo, sí meto mano, güey. O sea, sí mojo papel así en el agüita. Ajá. Que acabo de mear y todo el pedo. Y empiezo a limpiar ahí, a tallarle, güey, así. ¿Y por qué no agarras el cepillo? Porque pues no tengo cepillo, el único que tengo es el de dientes y luego se me olvida, güey. Y me lavo las pinches dientes, güey, con toda la shit, güey. No, digo, sí sale así reluciente, porque ya es que es un poquito ácida la caca, güey, entonces sí te limpia. Es como si te lavas los dientes con bicarbonato. Haz de cuenta. Blanco, ¿no? De amar, güey. Apestosos, pero blancos. Sí. Pero... sí he metido así la mano así, o que se te cae algo ahí, ay, lo tengo que sacar a huevo. Sí, güey, ya sí, yo también he tenido que meter mano y no sé qué, se cayó un día y pero ya le había bajado. No con lodo. No había lodo. Dice aquí que sí hay algún tipo que quieran compartir. Yo comparto el del la caca explosiva, güey, de esas de que vas, güey, y ¡pum! O sea, te avientas un ¡pum! O sea, güey, todo menos en el agua, güey. Hasta la tapa que está arriba, ya, donde todo, te sientas, güey, queda salpicada. Porque como vas vas cayendo para ponerte ahí en la tacita, güey. Entonces, como que vas haciendo el culito, ¿no? Lo tienes así como que directo al agua, güey. ¿Cómo? Y se hace así como que en diagonal, güey. O sea, Te vas aventando te vas sentando, güey, Y ya te estás aventando en la caca. Y donde vas cayendo, como ¡pum! No, no mames, güey. Caca bombardera. Caca bombardera. Caca vietnamita. Le vas a poner, güey. Sí, o sea que cuando sale, explota hacia los lados, güey. Hacia las paredes. Destruye todo lo que está alrededor. Mancha la, te manchas las nalgas, güey. Todo el cagadal, güey. ¿Caca expansiva? La caca expansiva. Te manchas el niez, güey. La caca shotgun. Cabrón, güey. Y aparte te duele el culito. Pues sí, la explosión deja ahí ciertas marcas. Te queda floreado ahí todo el anochecer. Sí. Sí, esta sí me ha pasado y varias veces. Varias veces. A mí hay otra que el pedo caca. No, pues la aguada, güey, la que andas así medio tocadiscos, güey. ¿Y qué? ¿Quién abrió la llave del agua? Y sí, como llave de agua, güey. Que no sabes si estás orinando o estás zurrando. Cabrón. Y nunca, digo, ya que andas así, digo, yo porque pues tengo mucho de qué contar, ¿verdad? Sí. En ese aspecto. Sí. Nunca has hecho, güey, así que estás haciendo aguado así de pura pinche agua, güey. Y luego cierras el culito, güey. Para que no salga, güey. Y te empiezan a gorgorear el estómago. ¡Ay, cabrón! Y sueltas y. Y luego después viene un pedito. Y sale uno como resbalosín, güey. Como si fuera una lajita de jabón, güey. Y ya sale así como que el trozo. Y tú, ¡ay, viene! Ahora sí lo voy a hacer. Ah, eran los previos. Primero sale todo el desengrasante, güey. Un saludo para todos los que están cenando, güey. Ya me dio hambre, cabrón. ¿Cómo le sacas el aceite al carro? Lo drenas, güey. Y luego ya empiezas a sacar toda la basura, güey, que estaba pegada al tubo, güey. Ay, güey. Y digo yo, oye, su pinche. Está el otro, el de la medida oficial. ¿Cuál es? El 2x8. 2x8. Ese es la medida exacta, güey. Donde no hay falla. 2x8 pulgadas. O sea, 2 pulgadas se te abre el culo. Sí, claro, se dilata, güey. Pero es bastante, güey, 2 pulgadas. No, eso es, güey. Lo que pasa es que la caca tiene que estar concentrada, güey. Tiene que estar firme. Preparada. Firme, sólida, güey. Que no sea una caca de broma, güey. Es que sea una. Es una caca seria, güey. O sea, entonces, son dos. Es un boquetón, güey. 2 pulgadas de diámetro, güey. Por 8 pulgadas. El problema, que siempre lo he dicho, güey, es que uno cuando va al baño le empieza a cortar y a cortar. Entonces no sale de 8 pulgadas. Pero en realidad estamos preparados para que sea de 8 pulgadas, güey. O sea, tipo perro. Sí, es como cuando respira. Pues el culo tiene que respirar, güey. Entonces, si tienes problemas, entonces tienes, cortas. Está el chorizo, ¿no? Como si estuvieras como un chorizo acá de la Villa de Santiago. La longaniza en otros países. La longaniza, la salchicha así con especies. Entonces, está saliendo, estás con Tokio y lo respira. Ay, ya corté. Ching. También que iba, güey. Y lo ya, como que pierde concentración el culito. Entonces ya empieza otra vez y lo ya. Pedacitos, no, y luego ahora, se corta. Y también le da miedo al culito, güey. Porque estás viendo que está sacando el trozón, le cortas y dice otra vez, güey. Entonces abres la compuerta, güey. No, o sea, abres así el. Se empieza a escuchar. Se empieza. Lo abres como abanico, güey, de señora, güey. Así. No, son las compuertas como las de Star Wars. como las salidas de emergencia de las naves espaciales, güey. Así se abre, sí, cierto. Ya sí, salen es los cierto. En espiral, ¿no? Ya te sale todos los droidicas. Sale todo el bolerío, güey. Porque fíjate, cuando sale la 2x8, güey, la caca de 2x8, esa se va sin dejar tallón. Sí, no, porque cae en posición C. Exactamente, cae en la forma del sanitario, güey. Cae en esa forma, entonces tú le bajas y se va. Y se va hasta la calle, güey. O sea, no hace escala en ningún lado. Porque es como que trae una grasita que. A los alrededores, güey. Que hace que se vaya, güey. Y no huele, güey. Aparte, no huele. Se hace permeable. Claro, güey. Tiene una capa especial, güey, que hace que no huela y se vaya rápido. Y de hecho, caga sin dolor. Sí, sí, sí. Ah, porque hay unas que duelen. Entre más ancho cagues, güey, menos dolor sientes, güey. Esa es una regla, güey. Cuando cagas aguado, duele. Sí, no, y te quema, güey. Quema, sí, se pica. Siente. Exacto, güey. Pica, mamá, pica. Sí, o como cuando cagas bolitas, ¿ya? Que andas así, que medio también, medio malón. Entonces empiezas. Y se oye. O sea, cayeron varios pedazos. Compactos, güey. Lluvia de asteroides. Sí, sí, sí. Caen varios pedazos de bolitas. Se hace el Armagedón. El cague Armagedón. Como asteroides, güey. Entonces se oye así. Entonces ya no está padre y duele. Cuando cagas bolitas duele, quién sabe por qué. Las cabras. O cuando viene atravesada también. ¿Cómo de? No, o sea, empieza a pujar. Sale un pinche monstruo. Es como si salieran primero los pies, güey. Del bebé. No, no debe de venir así. Que se siente tener hijos. No debe de venir así. Hay muchos tipos, güey. Muchos tipos. Y dice Alfredo Reyes. ¿Qué cacas se aventaría Selena, güey? Fíjate que yo creo que sí la 2x8, yo creo que no lía ni nada. Y es que tú te imaginas, por ejemplo, las chicas acá de cuerpazos y eso de que dices tú, no manches. Tu sueño. Sí, sí, sí, una cosa sensacional. Y han de cagar igual, güey. O sea, igual que todos los demás. Y ya de oler a madres, güey. Y pujan, güey. Y se ponen rojas de la cara, güey. Y les lloran. Lloran, sale la lagrimita, güey. Y todo, le pegan a las rodillas, güey. Todo, güey. Sí, todo es lo mismo, güey, lo mismo. Entonces, cuando no quieres, ya ves que de repente se te puede dar la oportunidad de eso le pasa, nos pasa a nosotros los guapos, güey. Que se vienen las chicas así, las chicharroneras así, las fastardas, güey. Las fastardas, güey. Y dices tú, ay, cabrón, se me está encimando y no sé qué. Ay, güey. Imagínatela cagando. Y ya se te quitan las ganas. Sí. Ya no hay infidelidad. O si ya pasa el segundo paso, pues ya, si la amas, si la quieres y estás dispuesto a aguantar todo eso. ¿Te la imaginas cagando otra vez? Y te vas. Pero ya dices, bueno, pues hasta cagando me gusta la muchacha. Sí. Ahí está. O el pedo me lo fumo. Venga, aviéntate. Es más, ¿un pedo de Selena te lo hubieras fumado? Puto. Ahorita si me la pongo, aunque me la pongas ahí. Fíjate que dice el Chesepe fan que Selena tenía más culo que vos. Yo creo que nadie le escuchaba. Por ahí cantaba. Dice Fernando Esquivias que con ese pedorro yo creo que cagaba bombones. Ay, no. Qué rico, güey. Qué rico. Los bombones, me acordé de ese bombón. Se me antojó el bombón, güey. ¿Qué onda? Saludos de Pachuca, Hidalgo. Oigan, ¿qué opinan de lo que dijeron en las noticias que ayer es el día más triste del año? Para mí es una jalada, dice Adrián Tenorio. ¿Sí dijeron eso? Sí. Yo no sabía. Sí, que el tercer lunes de iniciando el año era el día más triste. Ay, con razón, güey. No, yo estuve a toda madre. No, yo sí estuve bien triste, güey. ¿Cuándo fue? ¿Ayer? Ayer. Ah, es que iba a comprar una camioneta y se fue, güey. Ah. Ya la vendieron. ¿Se fue o se fue? O se me cebó. No, yo iba una camioneta para mi mamá. Anda mercando, ¿no sabes yo una que? Nadie vende una camionetita. Una armada. No, buscando una BMW. Una Mercedes ML4300. Una MLS. Está comprobado con estadísticas de que ayer fue el día más triste del año, porque muchos hacen cuentas de todo lo que gastaron con lo de las fiestas decembrinas y hacen cálculos de cómo van a administrar el dinero para el año en curso, dice tu Pues yo tu creo amigo. Que seguramente llegaron muchos recibos el día de ayer y madres. Pues a mí no me han llegado, güey, pinche triste vamos a ser cuando llegue el culero, güey. Le mando un chiquita mamá para Alex Faudoa. Yo pensé que Alex Faudoa era machín. Ah, es... Pues dice, un chiquita mamá para mí. Ah, para mi esposa Rebeca. Es que no la había leído bien. Bueno, para los dos. Bueno, para los dos. Chilito mamá y chiquito mamá. Para Rebeca. Rebeca. Ya llegó Adrián. Vaya. Ya llegó Adrián, dice tarde, pero llegué chin, ¿no? Eso por un video. Fíjate que súper cama. No le digas, bueno, le des ideas, bueno, mames. No, no se puede. Pues te pueden mandar, creo, la pinche liga, güey. Ah, sí. Y nos... Que a ver qué les parece esto. Nos va a atiborrar de este, con liga. Este, ¿qué? Sí, ya, no, ya chingada, se me olvidó lo que les iba. Ah, soy fan, güey, de Alex. Adrián Alex. Soy fan, güey. ¿Por qué, man? Fíjate que antes, bueno, a mí nunca me cayó mal, güey, cuando ponía los. No, realmente, güey, yo siempre lo apoyé, güey. Siempre lo apoyé. Fuiste el primero que dijiste, vamos a bloquearlo, güey. Sí. Pero todavía no empezamos a grabar. O ya habíamos grabado. Sí, no, ya. No. Bueno, como quiera, me hago fan del vato, güey. ¿Por qué? A ver. Más que el del show de Rulito, güey. ¿Por qué? Sí, porque el vato, güey, me defendió. Ah, con lo de... Con lo de Rulito. Y ese Rulito, güey, ahora pinche. ¿No te has atravesado? Me traigo bien atravesado. No, tranquilo. Como la caca, güey, que trae. Como la caca que se le viene a este güey chueca, güey. Así, así, güey. Te sale como Slimer, güey. Lo interesante es, hay que saber qué se comió para que salga atravesada. Yo no entiendo. Pinche mazorca atravesada, como chinga. Oye, y sí es cierto que... Yo escuché un pedazo, pero no pude escuchar más de... ¿Cuando cayó? De ese podcast. No, del podcast. Ah, de la caca. Dice que tiene influencias chicharroneras, ¿sí es cierto? Ah, sí, más o menos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como que quieren hacer la voz, la voz del HD, sí, wey. Los pingüinos. Ah, y, sí, de que quieren hacer los pingüinos, sí, ¿eh? Sí. Los pingüinos. Ah, y Chiquita Mamá y también, de, todo. Y de Barbie. Y hubo un comentario así como que, oh, Chiquita Mamá, güey. Sí. Y de Leono. Sí, nada. Sí, estuvo medio mamón, güey. Pero está con madre, está divertido. Pero no te mandan saludos, güey. Pues no, pues, lo que pasa es que... Es para estar bien zurrado. Después un cabrón ahí puso, güey, de que, güey, sí, te mandan saludos. En el minuto 2:18, y ahí voy, güey. Y sí. Puro pedo, güey. Otra es vez cierto, repetitivo el de la Adrián. Lloré, güey. Oye, Fabián Cabrera, saludos desde Ecuador. Donde no hace frío ni hace calor. Donde ni hace frío ni hace calor. ¿Ya te metiste al Facebook? Los saludos también ahí. Hola, cabrón, saludos desde El Paso, Texas. Y ahí les encargo un Chiquita Mamá para mi fiera de mujer. Para fiera de mi mujer. Que mañana, enero 21, cumple años. Dice Dálmata 86. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Pareces un chango. ¿Por qué hueles así? Alex. Otra vez. La caca tirolera, Putina, dice. No sé cuál es la pinche caca. Ah, la que se queda ahí. No, sí. Saludos a Carla Yareli Posada, también. A Darío Walker. Saludos desde todos, desde Santos, Baja California Sur. Ah, a Omar Villalobos, que es el fan. ¿Dónde fan. Queda Santos, Baja California, güey? Fíjate que no sé. Yo tampoco. Nomás sé La Paz, Los California. Cabos y... Los Quepos. Los Quepos y ya. A Jesús Soto, saludos. A Víctor Olvera. A Jesús Quescoto. A Omar R.K. Villalobos, que dice que cumple año. A ver, ¿qué? Sí, podcast en mi cumpleaños. Muchas felicidades también. Felicidades a ti. Otra vez. Ismir Sánchez. Yeah, llegué a tiempo. Todavía los encontré. Y pues, ¡vámonos! Este fue el episodio. Jairo Hernández nos manda saludos y dice: Inge su uta madre, tan haciendo frío acá. ¿En dónde? No sé, pero fíjate, pone una foto y bien lejos. Y está la nieve. La nieve. La nieve. ¿De qué sabor? Never de never. Never ser never. Dice Manuel Ortiz Putiné, bien divo, llegando a la hora que se me hace que se me va a la laguna. No te creas, mi Putiné, ánimo. ¿Eh? Ok. Así. A la cola de Selena le decían la cantina. Imagínate los pedotes que salían de ahí. Ese es Carlos Alberto. ¿Y qué opinan de los naturalizados en el fútbol mexicano? Dice Víctor Olvera. Está con madre, güey. Pues así está en todo el mundo, güey. No, fíjate la liga MLS, güey, de Estados Unidos. Ya está el chongo de pura gente que no es gringa, güey. Es que no les gusta el fútbol, el soccer, ¿no? Más bien les gusta no, el americano. Sí, ya está muy arraigado. Pues está el Real Madrid y el Barcelona, güey. Están hasta el tres chongo, cabrones, güey. Españoles, ese chingo. Por ejemplo, el Barça tiene, está, ¿cómo se llama el de...? ¿Quién? El de Celina. ¿Quién, güey? El de Celina. Ah, el de los dinos, El esposo, hombre, de esta Shakira, hombre, Gerard Piqué. Gerard Piqué, pues es español. Bernabéu. Sí, es español. Ajá. Está... ¿Qué otro jugador es español del Barcelona? Sí, son como tres nada más. Xavi Alonso. Xavi Alonso y... Y el otro güey, ¿cómo se llama? Iniesta. ¿Iniesta es español? Sí, güey. Ah, sí. Hasta la selección española. Pues, sí, pues, sí. Está Pedro. Pero no siempre los alinean juntos. No, sí, la mayoría de las veces. Sí, sí, sí. Sí, hay como tres o cuatro nada más. Todos los demás son... Puro importado, cabrón. Puro importado. El Real está ahí peor, güey. A ver, dime tres del Real. Ramos. Gloria de Ramos. Chicharito. Domingo de Ramos. Chicharito. Ya es comunitario. Bueno, es que también se hacen comunitarios, güey. Aquí se legalizan. Los carros también, güey. No, ¿cómo se llama? Se naturalizan, güey. Lo mismo. Fíjate que me llegó una nota, güey, hablando de los comunitarios, güey. Que yo andaba queriendo incursionar, güey, mi área culinaria, güey, en San Sebastián, España. ¿Verdad? Ya ves que les había comentado algo así. Y pues bueno, al parecer te tienes que ir para allá. Pues sacas un permiso como de visitante o de turista nada más, güey, porque no puedes decir que vas de trabajo, porque pues haz de cuenta que como está el trabajo allá medio duro, de que no hay, ¿verdad? Entonces, pues, si le dices, oye, es que voy a trabajar, te van a pintar un pinche dedo, joder, hijo de la chingada, me van a decir más o menos así. Y me llegó mi chiquita mamá, güey, la original, me envió un correo, perdón, donde venía que si tú eras, tenías el apellido, no sé qué, y la chingada, podías ir a reclamar o a pedir una ciudadanía. Una ciudadanía, güey. Y que venía mi pinche apellido, güey. Putiné. Yo pensé que tu nombre era Chef y te apellido Putiné, güey. Chef Putiné venía, güey. Ah, los dos. Lo busqué en la shi. Y en la shit, venía Chef Putiné. ¿En la shit? Lo busqué en la shit primero. Y que voy, güey, al pinche consulado. ¿Y luego, güey? No lo encontré. Nah, no es cierto. No, pienso ir, güey, a ver si realmente. A mí me dijeron que era puro cuento, güey. Pues yo también creo que es puro cuento, pero pues. Que de inicio ahora... te piden 20 mil pesos. No mames. Sí, y luego que te pongas. 20. Y que me van a grabar con una droid cámara. Sí. Un drone. Y luego que si cantas, depende de las canciones que cantes, te puede favorecer el que se te otorgue el permiso. Tienes que saberte todas las canciones de los Hombres G. Puse. Y de Duncan Du. Puta. ¿Duncan Du es español? Sí, ¿verdad? Sí. Y de también. De Azúcar Moreno. Los Toreros Muertos. De la Agüita Amarilla. Pero la última parte. Y de Marta Sánchez. Y de. Esa también tiene unas chichotas. Pero bárbaras. Pero bueno, en aquel entonces. En los 80, sí. Fíjate que ya pasó el tiempo y ya no. Ya quisiera. O sea, las chichis se acaban, güey. Dicen. No se acaban, cambian, evolucionan. Por no decir que se hacen aguada. Y bajan de nivel. Ya le llegan al suelo. Oye, la gravedad hace su trabajo. Tienen que... Es como el pito, ¿no? Se cae, güey. ¿Sí? ¿También? Se cae. Sí, de hecho, ya lo traigo. Se me cayó, no supe ni dónde. Ya le echas porras y no reacciona. Nada, unas cachetadas ahí. Bueno, nada. El caso es, güey, que mi tema... Ay, espérame, y que te pintes el pelo como Mónica Naranjo. Puta. No, y mi color, güey. Como David Bisbal. Como un culo. Chino y de color. Sí, claro. Mandar como Cruella de Vil. Y que juegues tenis como... Nada. Nadal. Y que juegues carreras como Fernando Alonso. Y yo voy a empezar. Uno, dos, tres. La chingada. Pues no sé, güey. Pienso, sí me gustaría ir, güey, a ver qué chingados me dicen, güey. Ya sé que me van a dar una patada en ass. No, pues te van a decir con todo gusto, saque su visa y puede visitarnos cuantas veces que quiera. No va a poder trabajar, pero si quiere trabajar va a tener que pedir una visa especial para trabajar. Yo creo que te van a decir eso. Sí. Pero, y creo que sí, puedes tramitar una visa de trabajo. Si tienes familia allá. O si alguien te da trabajo allá, que lo compruebe. No, si tienes familia allá y tu apellido, si tiene descendencia de allá, puedes pedir la ciudadanía. No tengo familia allá. Eso es lo que puede ayudar. Tengo puros camaradas. Es igual como acá en el otro cachete. Sí. Más o menos. Por ahí va. Madre, güey. Entonces, mejor le junto. Ay. Sí, manito. Sí, porque no te van a mandar pedir. No. No. Sigue aumentando los precios en tu menú. Sí, ok, está bien. Vamos a sacar otro menú especial. Oye, bueno, aquí el estadounidense de nombre Roy Larson Raymond, quien aseguró sentirse avergonzado. Avergonzado e incómodo, juzgando por miradas cuando quiso comprarle ropa interior a su esposa en una tienda departamental. Él se sintió muy abochornado, momento que le produjo una gran idea que se llamaría Victoria's Secret. Sí, cómo no. Así fue, Roy decidió invertir su dinero creando una tienda de lencería donde mujeres y hombres se sintieran seducidos, pero sobre todo los varones estuvieran cómodos para comprar calzones y demás. En 1977 abrió el primer local con una inversión inicial de $80,000 y obtuvo ganancias por $500,000 el primer año. Después expandió el negocio a la venta por catálogo y abrió tres tiendas más. Es válido decir que para Roy todo iba viento en popa. Llegó 1982... ya con 6 tiendas en operación y un catálogo de 42 páginas. Fíjate, superando superando al catálogo del JCPenney. Ese como en el cual todos los que en los 80s o fantaseamos. Sí, como no. Se quedan pegadas las páginas, ¿verdad? O sea, huevo, jugada de juguete ya no la veías, güey. Y le daban ganancias de $6,000,000. Pero el olfato para los negocios traicionó a Roy. Ese año decidió vender El Secreto de Victoria por $1,000,000. Un gran negocio si recordamos que su inversión primaria fue de menos de $100,000. Sin embargo, se arrepentiría más adelante. En 1984, Roy abrió una tienda de ropa para niños que terminó por quebrar en 1986 y la historia se volvió más dramática. Mientras Victoria's Secret se convirtió en los primeros años de la década de los 90 en una marca poderosa que ganaba $1,000,000,000 anualmente. El 26 de agosto de 1993, Roy Raymond decidió dejar atrás la frustración de haber dejado escapar la gallina de los huevos de oro y se quitó la vida lanzándose del puente Golden Gate de San Francisco a la edad de 46 años. Se murió. No manches. Ya me sabía esa historia, fíjate. Qué grueso, ¿eh? Sí. Se arrepintió tanto que se suicidó, güey. Qué pedo. Es que hubiera sido putimillonario, güey. Putimillonario. Sí, güey. Imagínate cuántos victorias. Y ahora, a nivel mundial, con todos los shows que... No, a lo mejor no hubiera sido... Si hubiera sido seguido él como dueño, a lo mejor no hubiera sido... No hubiera sabido manejar la marca. No hubiera crecido tanto. No sería lo que es a lo mejor Victoria's Secret ahorita. Uh-huh. ¿Quién sabe, no? Pero sí. O vendes ahí una la mitad o pero no vendes todo. O es lo que hacen vendes algunos. Acciones, ¿eh? Sí. Pero qué loco, güey. Sí. Entonces, triste. Ahora cuando vayan a Victoria, ¿sí? Recuérdense de Roy. Y te que se tiró del pinche Golden Gate. No, y compras ahí, digo, para las chiquitas mamás y su pinche madre. No sabes qué comprar. No. Bueno, aparte de que todo huele bien rico, güey. Sí. Porque yo me la paso lindo. Güey, es que todavía están nuevas las prendas, güey. Pero algunas, por eso, pero bueno, algunas todavía... sí se las prueban, güey. Sí, se las prueban. Los vatos. Pues, no. Bueno, yo sí me probé una. Pero... ¿No te quedó? No, sí me quedó, pero me vi mal. Ya salí del vestidor así como que me veían mal. Se te salían los pelos de las nalgas. Sí, me lo puse al revés. Entonces... Con la tanguita por delante. Con la tanguita por delante. Salía un huevo, güey. O sea, mucha lana. Sí, me salió un huevo, güey. Y el agarró el de diamantes. Le tapé el ojo al miope. Entonces, pues ya no se veía, ya no se apreciaban las letras de Oh My God, güey. Ah, se fue el estilo, güey. Pero están bien caras, güey. Sí. Fíjate que... Pero fantasías, como quiera, echas fantasía ahí y te lo ves. Y dices, hijo, si así tuviera mi vieja como el maniquí, güey. Madre. Yo entro y digo, quiero eso, pero con el maniquí. Y al menos una mujer. Es una marca aspiracional que le llaman. Sí. O sea, todas las mujeres que compran, sí, todas las chiquitas mamás que compran ahí piensan que se van a ver como el maniquí, güey. Blancas. No, son como plateadas, güey. Ah, bueno, plateadas. Wey. Y duras. Pero no es así. Igual nosotros, o sea, nosotros vemos así a Calvin Klein. Ves a Justin Bieber, güey, con los calzones de Calvin Klein. Y dices, ah, güey, pues igual me queda ahí. Yo creo que sí me queda, sí, igual. No más que una timba que ya mire. O este, ¿cómo se llama? El. Siempre se me ven los nombres, güey. Ah, el jugador Beckham, güey. Cuando también salen Canelos, decían, anunciando que Calvin, no. Beckham. Ay, hizo su marca. David Beckham. ¿Y Beckham no. quién es? No sé. Otro jugador de Inglaterra también. De la selección. Sí, güey, jugaban en Manchester. David Beckham, güey. Sí, pero había otro. Había cabrón. Otro, güey. Ok, está bien. Es con Charote. No, Charote era otro. Beckham. ¿Ves, güey? O sea, Beckham. Pero el otro es Beckham. Ah, dijiste no. Beckham, güey. Dijiste Beckman, güey. Beckman, es otro cabrón. ¡Oh! Que la chingada, cabrón. Ya es una discusión. Un tercero. Ya es una discusión que hemos tenido. ¿Beckham? No. Ay, la marca de automóviles y de motos, Honda. Uh-huh. Así se dice, Honda. Aquí en México, sí. ¿En España? En Latinoamérica, se dice Honda. Honda. Porque entonces el... ¿Y aquí qué onda? ¿Qué onda? En Estados Unidos se dice Honda. Y entonces dices, hola. ¿Cómo estás? En Estados Unidos dices, hola. No, por ejemplo, la palabra... Hígado. Acá del putine, hígado. ¿Qué vas a preparar? Un hígado encebollado. Encebollada. Como Hugo. No, güey, pero, por ejemplo, la palabra jalar... Ajá. En México se escribe con J. Sí. Pero en otros países, no sé si tiene España también, con H. Alar. Y también se dice jalar. Pero dicen alar. Alar. Ale. Alar. Ale, burro, ale. Puedes decir hormiga. Es como yo sería HD. HD. Ay, cabrón, ya me muevo. Me voy de bruces. La palabra H. Ya me voy de ojizo. La letra. La palabra. La palabra describiendo la letra H. Ajá. Se escribe con H. Sí. Pues ahí está. H. No, H es que descubija. Y hocico, josico. Hocico. Hocico no es con H, güey. No. ¿O sí? No. Ah, chinga. A ver, ¿y Beckham? No, ya dudé, güey. A ver, no sé. ¿Hocico? ¿Hocico no? ¿Pero de qué? ¿De perro? Ah, chinga, tiene que ser de otro animal. ¿El mío de qué? ¿Es con H, mi gallo? ¿Hocico es con H, güey? ¡A la madre! Es con H, güey. H muda. Pero es muda, güey. Ay, ¿y en la de Hugo habla? No, es con H. ¿Hocico? ¿Hocico es con H, güey? Sí, ¿Hocico? ¿Hocico, sí? Cabrón. ¿Y Beckham? Tenías toda la razón. Búscalo, Beckham. Beckham. Beckham. Beckham. David Beckham. Ahí está. Pero Beckham, busca Beckham. Beckham. Beckham. Ese es David Beckham. ¿Y el otro? Beckman, decías tú. ¿Y quién es Beckham? Es el jugador del. Tú no lo dices bien. Beckham. Es como, que lo dices rápido, es como Beckham. Jocico. Puedes decir también hamburguesas. ¿Sí? Hamburguesas. ¿Con jamón? Ah, no sé. Sí. Con amón. Con amón. Ay, déjame prender una pinche chingadera, güey, este pedo. Déjame prender una cosa. Sí que nos extrañábamos, güey. Porque ya así estás diciendo estas pendejadas en el baño, güey, solo, güey. Te falta eso, güey. Ah, chinga. Ándale, güey. Sexo con ritmo. Como toda una maestra en las artes amatorias. ¿Qué? Así dice, güey. Como toda una maestra en las artes amatorias, la actriz porno colombiana Esperanza. Bueno, después se los platico. Pero no, déjame watch out. Mira la foto ahí de Esperanza, ¿qué? Está bien. Chiquera, pinche. Esperanza. Secret. No, Esperanza, ¿qué? Gómez. Dice que se la come. Tiene un estilo de canción para sus encuentros sexuales. Pero todo esto lo define según el galán que le toque en turno. Ajá. Dijo en una entrevista que concedió al sitio shock.com. Dice que... ¿Y quieres que lea este pedo? Por ejemplo, ella tiene muy buen joyo. Es que se dijo también aquí. Dice aquí... George González. Quiero que me hagas el amor. Dice, para la estrella del porno, es una canción romántica muy bonita. La usaría en caso... que me guste mucho el chico y nada, de esa manera se le puede pedir. A mí también me gusta el chico, güey. A mover el culo. A mover el culo. A mover el culo. Este, bueno, la primera canción que dije es de Ednita Nazario. Sí, güey, dice. Y luego la de mover el culo, pues es de Ilya Kuryaki en The Valderramas. De hecho, vamos a despedirnos con esa rola, güey. Y este dice, para Esperanza, si tiene un amante que es muy mal catre, le pondría esta canción para que entre en ritmo. Ah, mover el culo, ah, mover el culo. Estaba con ella, tenían una canción de Jennifer López. Jennifer del Estéreo. Sí, güey, qué culo. De hecho, ¿cuál quieres? ¿Esa o la? Viene. ¿La de mover el culo o la de Jennifer del Estéreo? Pues es que está más movidona, ¿no? La de. Bueno, no sé. Rompe de Daddy Yankee. Otra canción que se llama Te Amo de Camilo Sesto. Sí, cómo no. ¿Y la mamá de Camilo Sesto cómo se llamaba? Mamá Sesta. Y la de Arrunchis de Esperanza con alguien más. No. Esas son las cinco canciones que le gustarían a esta muchacha que. Imagínatela así. Subiéndose ese vestidito de Victoria's Secret. Ese pinche. Y luego que se baje el bloomer, güey. Puta, güey. Pinches ojos del bloomer, güey. ¿Qué chingas del bloomer? ¿Eras de bloomer? No. Pues dicen que así le decían en a las abuelitas a los calzones. Bloomer. Los bloomers. A la madre. Así decían. Así me. ¿Y cómo andas de los bloomers? Así me dijo un cabrón, güey. Y desde entonces no dejo de ver a las viejitas con su. Dicen, güey. A lo mejor me estoy equivocando de palabra, pero yo así le entendí. Le manda tres cuartos. Como Beckham. Oye, dice que Roy Díaz, que a lo mejor te referías a Beckham. Beckham. No. Que es el holandés, ícono del Arsenal. No, eso. Hay otro güey que también es este. Beckman. Beckham. Ah, pues ese güey. Tú decías Beckman. No, güey, hay otro cabrón, güey, que también es de... Birdman. Birdman. Oye, ¿qué va a salir de la película, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué? No. ¿Cuál película de Birdman? La del hombre pájaro. De Alejandro González. ¿Alejandro González Iñárritu? Sí. No, güey, pero no es de Birdman. Ah, no. Pero ahí sale un pajarraco, güey. Sí, es que los pájaros patinadores. Se supo... Ah, los pájaros patinadores. Estaba muy buena esa, ¡puta madre, güey! ¿Entonces dónde es o qué? Para empezar, Birdman de Iñárritu ya salió. Sí. Ya, y ya la quitaron y todo. Chín. Pero se supone que es de un actor que va a personificar a Birdman, pero no, el, no el superhéroe. Es en un... que es una obra de teatro, una cosa así. Y ay, no me acuerdo cómo se va. Yo no la vi, pero ahora resulta que todo mundo guana y Oscar y todo el rollo. Pero bueno, muy bien. Sí, que ya es una película intelectual. Por ser nominada por los Óscares, ¿no? Sí. Juan Jesús Gutiérrez, manden un saludo a mi esposa Janet, que los estamos escuchando por primera vez en vivo. Ándale. ¿A quién? ¡Su puta madre! ¿Quién? Janet. Este me asusté. Janet, una vez no quiero ni madres. ¿A quién? Janet. ¿Qué tiene? Que le mandemos saludos porque nos están escuchando en vivo por primera vez. Janet. Porque es Janet, ¿no? ¿Por qué es Janet? Si es con J, a ver. A ver, sí. Janet. Sería así como árabe. Janet jamar la jamija. Janet, jálame aquí. Jálame la jaina. No, cabrón. Está casada. Oye, ¿lo que tiene? Pues tiene, todos tenemos fantasías. Nos pueden venir a. No. Lo que pasó en París, güey. Lo que pasó en París. No. Aquí no. No mames. Estás viendo, güey. Estás viendo y no ves. Estás viendo que no ves. Saludos a Janet, que nos está viendo en vivo de y a todo color. Ah, no nos está viendo en vivo, mamón. Oye, dice entonces que te referías a Beckman, el show de ciencia que salió en el canal. ¿Te acuerdas del show de Beckman? ¿No lo veías? Era el show de Beckman, uno así que de ciencia, que te explicaba muchas cosas. Estaba bueno. Sí, está bien. A lo mejor sí es Beckman. Beckman es de Estados Unidos, el de rastas, jugador de fútbol. No, hombre, había Beckman. Otro güey que era del Manchester United, güey. Era parte de este cabrón, de David, había otro cabrón. Pero era Beckman. Otro cabrón, güey. No sé. Ahí lo buscamos. Muy vale. Bien. Bueno, también dices Gilo o Hilo. Pues de no, Gilo. Te vas de Gilo. Tómatela de Gilo. A ver. Pero te la tomas con de Gilo. Es con J. Sí. ¿Y el otro? No, ¿Hilo? Es que tú eres bien Otto. ¿Qué Otto andas? Sí. Es bien Otto del joyo. Te ves bien Otto. Bueno, ya, porque si no le vamos a seguir otra hora más. Sí, vamos a despedirnos ya, porque... ¡Vámonos! Oye, ¿no tienes esa de curruku? Curruku. No. ¿No? No, ni quiero tenerla. Soy bien feo. No, pero mira esta. Es la que decía el Butine, mira. ¿Con H o sin H? Es Ilia Kuriaki and the Valderramas. ¡Hey! Ya que andan con saludos, un chiquito mamá para mí y un chilito papá para mi esposa. Que no quiere cooperar, dice George. No quiere cooperar. Por eso. ¿Con la lana o con...? No. Si está así la cosa, acuérdate que se puede ir por otros... Acuérdense que tienen que cooperar los esposos cuando vayan a alzar la casa. Porque ya ves que si usa así, vamos sí. A alzar la casa. Hoy toca alzar la casa. Sí. No. Jorge Cepeda, buen podcast, gracias. Bueno, nos despedimos. Este fue el episodio número 108 del podcast de Chicharrón con Pelos, grabado desde Monterrey, Nuevo León, para todo el mundo. ¿Ocho? ¿Oco? ¿Oco? Es un bombazo. 20 de enero del 2000. Oye, en las redes, síganos en las redes sociales. Estábamos en Twitter, CHC Podcast. En Facebook, pues ya saben, estamos como Chicharrón con Pelos Podcast. Y ya, güey, nos pueden mandar un correo a hcpodcast@gmail.com. Mi querido Bertolegui. Sus amigos se despiden. Ay, sus amigos de Chicharrón con Pelos se despiden. Ah, ¿cómo es? Venga, a ver, otra vez. Corte. A ver, uno, dos. Sus amigos se despiden de. ¿Ah, cómo es? Oh, chingada madre. No, güey, ahí te va. No, despídete no. Normal. Banda. Take care. Ay, nos vemos. ¿Putiné? Saludos a toda la bandita, a Berkham también, que nos está escuchando, güey, lo más seguro. En calzones, pues, ¿verdad? Pues gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos en estas estos 33 días. Pues nos seguiremos escuchando en las próximas semanas. Saludos. Ah, ya me acordé. Y sus amigos, Chicharrón con Pelos. Traía los papitos, güey. César de Saltillo dice: llegué tarde a escucharlos. ¿Podrían repetir todo lo que dijeron en una hora, 40 minutos? Roy Díaz: pues ya busqué y el único Beckham que había en el Manchester United era el nombre de David. No, hombre, hay otro cabrón, güey. Bueno, gracias por escucharnos y descargarnos. Nos escuchamos el próximo episodio. Hasta luego, banda. Bye. Buenas.